sospechoso y novedoso que puede ser. Bombas de aquí para allá, puede ser, es irreal. Ya no estás solo, todos en naufragar. Son seis minutos y nuestra mami va a contestar. Mami, elimina el error. ¿De qué vos sos? Tan caprichoso y tan solo.